Saben, Pedro era un huérfano. Por eso tenía que vivir con los odiosos Gogan. Y vaya que lo eran. Los Gogan eran la gente más cruel en todo el estado de Maine. Tenían al pobre de Pedro trabajando siempre. Cierto día, cuando todo parecía estar en contra de Pedro, Elliot se presentó. A propósito, ¿mencioné que Elliot es un dragón? Pues sí, eso es. Y pronto se convirtió en el mejor amigo de Pedro. Tú has cambiado mi vida. Nunca fui feliz hasta que te encontré. En tus grandes ojos yo vi un amigo. Muy grande y muy bueno tú eres conmigo. Es grato jugar, caminar contigo y me hace reír. No es cierto. ¿Tú me quieres? Sí, Elliot era todo un dragón, grande como una casa. Volaba y echaba fuego. Ah, y cuando quería, se hacía invisible. Por eso los Gogan nunca vieron a Elliot. Y oiga usted, cada día se volvían más y más crueles, hasta que finalmente, un día Pedro y Elliot escaparon hacia un cercano pueblo de pescadores. Pasa, Macuody. ¡Pasa, Macuody! Quizás sea un bonito lugar. Oye, Elliot, queremos que la gente de Pasa, Macuody nos quiera, ¿no es cierto? Eres muy grande, enorme, y no queremos asustar a las personas, ¿verdad? Así que será mejor que no te vean, ¿entiendes? Sé bien que te molesta, pero debes hacerte invisible. Pero parecía que Elliot, entre más esfuerzo hacía para comportarse bien, más se metía en problemas. Primero metió sus invisibles patotas en el cemento fresco de una acera. Después desbarató una cerca. Asustó al caballo del lechero. Y derribó a un vendedor que llevaba 6 docenas de huevos. Para empeorarlo todo, Pedro se fue a topar precisamente con la señorita Taylor, la maestra del pueblo. ¡Cuidado, Elliot! ¡Torpe, torpe, torpe! Oh, perdone, lo siento. Le decía a mi dragón que no golpeara el letrero. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a avergonzarme y a mentir delante de mis alumnos? No mentía. Mentira sobre mentira. Tú no eres uno de mis alumnos. ¿A qué escuela vas a perder el tiempo? Yo no voy a la escuela. ¡Oh! ¡Lo sabía! ¡Es lo que este pueblo necesita! ¡Un ignorante más! ¡Ese chico me empujó! ¡Estropeó mi cemento con sus enormes pies! ¡Asustó a mi yegua Victoria! ¡Hay que salir de aquí, Elliot! ¡Deténganlo, deténganlo! ¡Elliot! ¡Lo estropeaste todo! ¡Eres malo, Elliot! ¡Te dije que te portaras bien! Mientras Pedro y Elliot, que ahora era visible, se escondían en un callejón, acertó a pasar por allí Lampy, el encargado del faro de Pasa, Macuody, un hombre simpático y despreocupado. ¡Ah! ¡Hola, jovencito! ¡Hola! Oye, tu amigo se ha puesto verde, aunque sé que no puede ser. Yo diría que es un dragón. ¡Dragón! Elliot, no te dije. ¡Un dragón! ¡Un dragón! ¡Lo juro! ¡He visto un dragón! ¡Es verde, escupe fuego! ¡Es un monstruo infernal! ¡Con ojos rojos y una gran cabeza de león! ¡Tiene dientes grandes! ¡Mide 5 metros, quizá más! ¡Es real! ¡Es real! ¿O qué vamos a hacer? ¡Es real! ¡Es real! ¡Nos va a partir en dos! ¡Está afuera! ¡Cierren ya las puertas que nos va a comer! ¡Clausuren las ventanas! ¡Yo al suelo voy a dar! Nora, la hija de Lampy, encontró a su padre desvariando acerca de un dragón que, por supuesto, no podía ver. Suspirando con resignación, condujo a Lampi a la casa en el faro y lo metió a la cama. Mientras tanto, Pedro y Elliot se habían escurrido del pueblo hacia la costa. Allí, muy cerca del faro de Lampi, se escondieron en una gran caverna. Elliot presentía que Pedro estaba muy enfadado con él. Te comportaste muy mal en Pasamacuod y ahora todos nos detestan. En verdad, no sé si me haces bien o mal. Perdona, Elliot. No pensé bien lo que dije. Es solo que no sé qué voy a hacer y tengo miedo. Desde la casa del faro, Nora logró ver que Pedro entraba en la caverna, así que fue a verlo. Cuando le gritó, Pedro hizo señas a Elliot para que se escondiera detrás de una roca. ¿Hay alguien ahí adentro? En ocasiones la marea sube y el agua cubre esta caverna. Mejor vete a tu casa. No eres de Pasamacuodi, ¿verdad? No, solo soy un viajero. ¿Cómo te llamas? Pedro. Yo soy Nora y tengo que volver a mi casa, al faro. Tengo asado, ¿te gustaría probarlo? Vamos, anda. Oh, olvidé algo, vuelvo enseguida. Te perdono, Elliot. Tú quédate aquí mientras yo voy al faro. Creo que los Kogan me compraron. Dijeron que me enviarían a la cárcel si escapaba. La primera vez que escapé, el orfanato me obligó a regresar. Esta vez no dejaré que me encuentren. Aquí estarás seguro. Nora, tú has sido muy buena conmigo y jamás lo olvidaré. Pedro, ¿por qué no duermes aquí esta noche y ya mañana pensaremos qué es lo que vamos a hacer? ¿Te parece? ¿Quién es? Paul. Íbamos a casarnos. ¿Por qué no se casaron? Pues supimos que su barco iba hacia una tormenta. Jamás volvimos a saber de él. Eso fue hace un año. Le preguntaré a Elliot por Paul. Él tiene forma de saber cosas. ¿Quién es Elliot? Mi dragón. ¿Dragón? Ah, ¿con que tú eres el muchacho del dragón? Sí. ¿Y dónde está? En la caverna. Qué interesante. Jamás conocí a alguien que tuviera un dragón. ¿Cómo es él? Pues, como todos los dragones. Tal vez, pero ¿cómo es Elliot? Él es igual que un camello o que un cocodrilo. Su voz es muy rara. Un pez, también un mamífero y yo lo quiero así. Pues no es sencillo hallar a alguien así. No es sencillo hallar magia animal. Estoy contento, lo quiero, quiero que esté junto a mí. Y no es sencillo. A la mañana siguiente, después de un buen descanso, Lampi, que ya había olvidado todo acerca del dragón, bajó muy contento a almorzar. Buenos días, señor. Buenos días, hijo. Me alegro de volver a verlo. Ah, gracias. ¡Ah! ¡Eres tú! ¿Qué pasa? ¡Tú! ¡El muchacho del dragón! Sí, señor. ¡Ah! ¡Papá! ¡Ah! ¿Qué ocurre? El muchacho del dragón. Lo sé, tranquilízate. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Pues en verdad no lo vi, pero ya sé cómo es. Pero hay algo que debo saber. Él no está aquí, ¿verdad? No, señor, Elliot está en la caverna. No tienes que alterarte de ese modo, papá. Sí. Ahora vamos a desayunar. Debes pulir y limpiar la lámpara. Yo llevaré a Pedro a comprar algo de ropa. Pulir a Elliot y limpiar la lámpara. No, digo pulir y limpiar la lámpara, sí. Mientras tanto, en un camino cerca del pueblo, dos viajeros en un carromato de vela se dirigían hacia Pasamacuodi. Eran el renombrado Dr. Terminus y su asistente, Homie. En el pueblo ya todos sabían del famoso charlatán y sus falsas medicinas. ¡Pasamacuodi, adelante! ¡Atención! ¿Qué? ¡Pasa Macuody, adelante! ¡Atención! ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Suelta el ancla! Creo que todavía nos recuerdan. Creo que todavía los recuerdo. Que no vean que tienes miedo. No verán que tengo miedo, porque voy a correr. Pronto, ¿cómo se llama este pueblo? Pasa Macuody. ¿Pásama qué? Pasama Macuody. Pasama Macuody, lo tengo. ¡Qué maravilloso volver a ver sus rostros sonrientes! Amigos míos, en ningún lugar había recibido tan calurosa, tan grata bienvenida, tan amistosa hospitalidad. ¡Lárgate de aquí, charlatán! ¡No vengas con tus falsos remedios otra vez! ¡Vuelve a donde debes estar! ¡La cárcel! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Agradezco su entusiasmo, sus alentadoras palabras. Es por eso que siento que este es mi hogar amado, donde soy amado. Las más buenas medicinas yo les brindo aquí. Tratamientos efectivos en todo mal. Gota o gastritis, mal de bronquitis, para fiebres y paperas y también para diarreas, curan gripes y catarros, grato es verles y creo que es adorable recordar. Comprobaremos que famosos seremos y todos, todos nos aplaudirán. Adama quasi, no, pagama sorry, no, no, pasama masi, quadama poli, pasama papamasi, adama poli, pasama masa, mamasa mama poli, papapasa, papapasa, papasa, papa. ¡Cody! ¡Pasama poli! ¡Ya sé! Pedro, me parece que es hora de que vayamos a descansar. Sí, Nora, pero antes quisiera mostrarle mi traje nuevo a Elliot. ¡Le no, va! ¡No! No puedes traer a Elliot aquí. El reglamento es estricto y dice que ningún dragón debe entrar en los faros de los Estados Unidos. Así que haz lo que tienes que hacer y después te vas a acostar. Sí, señor. Nora, ¿puedo llevarle la foto de Paul a Elliot? Quiero que empiece a buscarlo. Está bien. Muchas gracias. ¿Por qué? Pues por fingir que piensas que lo del dragón es cierto. Significa tanto para Pedro. Es como una familia que se ha inventado. En verdad no estoy fingiendo. Yo lo vi, te lo juro, y no he sido el mismo desde entonces. Si vas a la caverna, lo verás tú también y se te botarán los ojos. Estuve ahí y no vi nada. Hay que admitir la realidad. ¡Hola, Elliot! ¿Te gusta mi traje nuevo? Y los zapatos son nuevos también. ¡Mira cómo brillan! Nora es buena conmigo. Quiero que hagamos algo por ella, Elliot. Quiero que te concentres en buscar a Paul, el novio de Nora. Esta foto es suya. Observa bien su cara. Tienes que encontrarlo. Tengo que irme ya. Hasta mañana. El siguiente día fue un día típico en Passamaquoddy. El doctor Terminus y Hoagie promovían sus falsas recetas y medicinas en el centro del pueblo. Los pescadores se quejaban de lo poco que habían pescado. ¡Yo no tuve suerte! En el océano no hay nada más que agua. Es extraño, muy extraño. Tal parece que los peces han desaparecido. Todos de pronto desaparecieron. Ahí está el culpable, es ese chico, Pedro. Desde el día que vino al pueblo, los peces se marcharon. No diga tonterías. Son sus cuentos de ese dragón. Ese chico lleva mala suerte a donde quiera que va. ¿Saben que los peces se marchan de vez en cuando? Elliot hará que los peces vuelvan. Óigalo, hablando otra vez de dragones. Oye, chico, en este pueblo no hay lugar para un dragón. Ni para los que traen mala suerte como tú. Pues si hay lugar para cabezas huecas como ustedes, hay también más que suficiente para un dragón.